Se viene el sexto Congreso Pampeano del Agua, Don Edgar Morisoli, se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio en Santa Rosa y cuenta con la organización de la Secretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Asesor en Recursos Hídricos. Para hablar de este tema está en línea Néstor Lastiri, Secretario de Recursos Hídricos. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres y equipo te saludan. Hola Gaby, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Sí, muy bien. Efectivamente, como bien relatabas, estamos ya ultimando todos los detalles para la realización del sexto Congreso Pampeano del Agua, así que estamos con toda la organización. Me están llamando incluso algunos de los expositores de los paneles que están en Buenos Aires esperando que salga el avión para acá, porque hay niebla, así que van a llegar más tarde de lo previsto. Pero bueno, está todo bajo control, dijo el general. Sí. No sé qué quieren... ¿Por dónde empezamos? Vos sabés que me acordaba cuando lo anunciamos en febrero, ¿no? Y que en ese momento te dije, bueno, falta mucho todavía, ya se van a ir preparando, y bueno, ya estamos ahí, ya, a un día nomás del Congreso Pampeano. Primero, nada, resaltar el nombre que lleva justamente, ¿no? Un homenaje a Don Edgar Morisoli. Sí, por supuesto. Fue lo primero que decidimos, junto con el Consejo Asesor, allá por diciembre, que obviamente iba a llevar el nombre y el lema que Morisoli significa para los recursos hídricos de La Pampa, para como poeta, como escritor y como militante en la acción pública y administrativa de estos temas que hacen a los recursos hídricos provinciales, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Así que, bueno, muy contento, va a haber un homenaje a Don Edgar y también vamos a tener un acto inaugural en el que va a estar el gobernador y va a estar también el ministro del Interior, Guado de Pedro, que no va a estar presencial, pero sí va a estar conectado permanentemente durante todo el acto inaugural. Virtualmente. Y va a hablar unos 10, 15 minutos. Y también van a abordar... El leitmotiv de la convocatoria al ministro del Interior, que además, les recuerdo, es el presidente del Consejo de Gobierno de Coirco, es justamente su propuesta en el viaje a Israel, en donde hizo un anuncio diciendo que estaba estudiando una forma más nacional de administrar los recursos hídricos, es decir, que no sea tan como es ahora, en donde la participación del Estado de Nacional es muy débil o de poca incidencia cuando se trata de las cuencas hídricas interjurisdiccionales. Salvo en aquellos lugares como Coirco, que tienen un organismo de cuenca de mucha institucionalidad, en donde participan las provincias y participa el Ministerio del Interior. Bueno, esos modelos de gestión son los que nosotros reivindicamos y por eso la invitación a él, que va a ser, por otra parte, el anuncio o va a ser el tema, el leitmotiv o el lema del Congreso, Cuencas Hídricas Interjurisdiccionales. Y bueno, va a hablar el gobernador y después va a haber dos paneles, de tres expositores cada uno. Uno va a ser como te decía, el lema es cuencas hídricas interjurisdiccionales, pero uno va a hablar de aspectos jurídicos y el otro va a ser de organismos públicos asignados a la función de la gestión de cuencas hídricas. Néstor, después se van a estar, bueno, esto va a durar 2 días, ¿dónde se van a estar desarrollando los distintos, digamos, exposiciones de los proyectos o los talleres también? Los talleres de las tres temáticas van a ser, digamos, académico, técnico, académico, van a ser en el MedaSur, y las tres temáticas son usos y aprovechamiento, calidad del agua y planificación y gestión. De estos tres ejes se han presentado 31 trabajos que van a ser expuestos en las distintas comisiones que se creen en cada grupo, y se va a desarrollar íntegramente en las salas contiguas al MedaSur. Y eso va a ser el jueves, el miércoles, mañana a la tarde, miércoles, y el jueves a la mañana se cierran con las conclusiones de esos talleres. Y el día jueves va a ser la exposición se va a desarrollar el taller que es de educativo, que es de otro carácter académico, porque participan escuelas y chicos de toda la provincia. Y no tiene ese formato académico que tienen los trabajos de los talleres, digamos, de presentación. Entonces ahí los chicos plantean sus problemas de cada región de La Pampa, donde ellos creen que tienen que exponerlo. Y bueno, es un trabajo muy muy bueno y muy participativo, que se va a hacer en el CMC de la Municipalidad de Santa Rosa, a partir de las 8:30 de la mañana del día jueves 9. Y a la noche culmina con una obra de teatro que va a ser vinculada con este tema de los recursos hídricos y de la participación de la mujer, básicamente en el manejo de los recursos hídricos, en el uso de los recursos hídricos, y que va a servir de cierre del Congreso. Así que ese es el programa o el listado de actividades que tenemos previsto. Así que, bueno, 2 días a full con el Congreso, con el sexto ya Congreso Pampeano del Agua. Néstor, y para recordarle a la gente o informarles lo último que estabas hablando con respecto al cierre del Congreso con esta obra Rancho con Aroma de Mujer, la entrada será libre y gratuita y en el Teatro Español, ¿verdad? Sí, totalmente, sí. Perfecto. Vamos a participar ahí, bueno, fomentando que toda la gente que participó en los talleres en ambas etapas activas del Congreso puedan disfrutar de esa obra que también es muy, yo no la conozco, pero tengo la información de que es muy buena y muy ajustada a lo referido en el Congreso. Totalmente, sí, reivindicando la figura de la mujer en el oeste pampeano y la lucha de nuestros recursos hídricos. Totalmente. Sí, señora. Así Néstor, es. Muchísimas gracias, todos los éxitos para estos 2 días a pleno y como siempre gracias por contar con nosotros y con tu tiempo. No, para mí un gusto hablar con ustedes, y no solo eso, sino que mañana espero verlas ahí al pie del cañón. Por supuesto, ahí estaremos. Bueno. Gracias, bueno. Néstor, abrazo grande. Nos vemos, un abrazo. Abrazo. Pasaban las palabras del secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri. ¿Por qué? Porque se viene el sexto Congreso Pampeano del Agua, don Edgar Morisoli, ¿cuándo? Mañana ya, 8 y 9 de junio, en Santa Rosa, que cuenta con la organización de la Secretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Asesor en Recursos Hídricos. Está buenísimo ahí también el cierre, ¿no?